extraña virtud la de pintar con palabras, la de convertirse en el pincel del que habla. Es la concesión que hay de un puente a otro puente, la conversación, la voz que se abre a la gente. La palabra es el estandarte y la bandera, la oración del mensajero. La palabra es para quien la quiera y un sobrede. Es un paso y otro escalón hasta nacer esta canción. Redentoras y prohibidas, justicieras clandestinas, hay palabras que se esconden. También hay otras palabras que han caído al precipicio y la vergüenza de ser hombre. Tantas palabras que desde el poder son veneno para el pueblo. Y hay palabras grandes y eternas como el tiempo, que son las más hermosas palabras que yo encuentro. Esas que son palabras que inventa el corazón.